El Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca SEGA ofrece el primer programa radiofónico de gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Un programa dirigido a amas de casa y jóvenes amantes de la gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Sintonízanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hola, bienvenidos a Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Aquí escucharás tips de recetas de cocina, tips nutricionales y recetas para todos y todas. Cocinando Ideas con SEGA. Además de noticias SEGA y mucho más. Para ti, ama de casa que eres la artista de la cocina en tu hogar. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. El programa que siempre está al dente. Cocinando Ideas con SEGA. Vamos a disfrutarlo con una taza de café o un snack antes de tu comida. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien, felices, contentos, amables. Porque este tipo de personas se necesitan en el mundo. Yo soy su amiga Fabiola Ramos y estamos en una emisión más de Cocinando Ideas con SEGA. La emisión pasada hablamos de alimentos que nos producen felicidad. ¿Y esto por qué es? Bueno, es una sustancia química llamada serotonina, el cual los alimentos que mencionamos la provocan y hacen que, unos comentan, que estemos como enamorados todo el tiempo. ¿Y cómo es estar enamorados? Bueno, estamos felices, contentos todo el tiempo, todo así, como que todo nos resbala. Entonces, para estar de esa forma todos los días, hay que consumir los alimentos que están en la emisión pasada. Lo pueden encontrar, claro que sí, en nuestras redes sociales. Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca. Pues ya sabemos que comer es súper importante para la salud, pero beber lo es tanto o incluso más, porque no es lo mismo comer que beber, obviamente. Cada una de estas dos actividades cumple sus funciones fisiológicas, repercute de forma diferente sobre la salud, tanto física como mental, y requiere ser considerada por separado. No todos pueden comer, pero todos deben beber. El bebé, por ejemplo, pues no puede masticar los alimentos, pero puede deglutir líquidos. En ocasiones el anciano tampoco puede comer, pero sí puede beber. Muchos enfermos tienen la dificultad para ingerir estos alimentos sólidos, pero pueden tomar líquidos. El joven o adulto inmerso en las prisas de la vida cotidiana, pues no puede encontrar el tiempo para comer como debe de ser, pero sí al menos para beber. Así es, el día de hoy, los jugos, licuados, batidos, infusiones y otras bebidas muy, muy saludables. Existen bebidas dotadas de poder curativo, al igual que alimentos, pues como líquidos que son, pueden limpiar el cuerpo eliminando toxinas. Esa capacidad de las bebidas saludables de depurar la utilizamos para llevar a cabo con ellas curas de desintoxicación, de limpieza, algunas hasta de adelgazamiento. Así como lo escuchan, con tan solo beber, pero hay que saber qué es lo que vamos a beber para adelgazar. Así es. El beber es fácil, rápido, agradable y sobre todo refrescante. Al igual que el comer, el beber puede ser causa de enfermedad o remedio curativo. Dependerá de qué bebidas elijas. Como comenta el doctor Hernie Medina, director ejecutivo y profesor asistente de cuidados preventivos del Centro para la Nutrición. Él comenta que después de respirar, ingerir líquidos, es lo primero que todo ser humano hace al nacer. A lo largo de la vida, los seres humanos siguen bebiendo. Aunque cuando no sea posible comer debido a la edad o la enfermedad, pues es posible mantenerse vivo sin consumir alimentos sólidos durante unos días, pero no sin ingerir bebidas. Si comer es esencial para la salud y la prevención de enfermedades, tomar las bebidas adecuadas no es un asunto menor. Por ejemplo, el uso de las bebidas nocivas para la salud, como el alcohol. También en otra emisión hablamos sobre bebidas energéticas, que bueno, también vemos que son nocivas para la salud, como todos, si las consumimos constantemente. Entonces, igual, el alcohol es una de las principales causas de enfermedades e infelicidad en nuestros tiempos. En cambio, el consumo de bebidas saludables favorece el bienestar integral. El cuerpo humano de un adulto promedio está compuesto por entre un 50 y un 65% de agua. El agua, como sabemos, es el principal ingrediente de las bebidas saludables, siendo un solvente universal de toxinas. Además, junto con otras bebidas saludables, pues desintoxicamos nuestro cuerpo. La depuración se lleva a cabo de una mejor manera ingiriendo líquidos que comiendo. Nuestros cuerpos necesitan de una constante desintoxicación interna, producida por el metabolismo de toxinas externas que entran en nuestro sistema a través del aire, los alimentos contaminados o el ambiente. Así que, pues podemos decir que existen diferentes tipos de bebidas que son adecuadas y por sus principales características, desde el agua hasta los jugos, licuados, leches vegetales, sopas frías, entre otras. Pues de ahí en adelante se sugieren bebidas seleccionadas para prevenir algunas enfermedades, hasta las más comunes. Además de que, pues tienen muchísimo valor nutricional. Si buscan alguna información referente a jugos medicinales o algo por el estilo, les recomiendo el libro del doctor Jorge Pamplona, que este ayuda a los lectores a evitar problemas de salud y favorecer el bienestar integral. La verdad es que está buenísimo ese tema en cuestión de bebidas que te ayudan a la salud. Y podemos ver que los últimos capítulos de este libro están dedicados a las curas desintoxicantes y de adelgazamiento. Así que corran por su libro, vayamos, yo voy a ir por el mío. ¿Para qué? Pues pongamos a prueba todas estas recetas que vienen en este libro sobre estos batidos que son súper buenísimos. Entonces, todas estas bebidas y tratamientos están científicamente sustentados de acuerdo con las investigaciones, considerándose pues los ingredientes, las posibles reacciones alérgicas de alguno de ellos, si es para diabético, si no. Está súper, súper investigado este libro específico, está fabuloso. Así que vamos a dar también algunas recetas sobre algunos batidos buenos. Llámenos de que quieren su batido para el día de hoy. Puedo dar algún licuado, no sé, algún batido. ¿Por qué no? ¿Alguna infusión? ¿O algún caldito? ¿Qué se les antoja? ¿Alguna otra bebida saludable? No se despeguen. Viene un tema súper padre, súper importante. Como todos los quedamos aquí en Cocinando Ideas con Sega. Pues nos vamos a un tour de los 90s con esta canción Jeans, la ilusión del primer amor.

55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 2 y 16 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Cocinando ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Regresamos después de mover un poco el bote. Y pues estamos hablando de bebidas medicinales, jugos sobre todo. No se vayan con las bebidas. Licuados, batidos, infusiones y algunas otras bebidas muy, muy saludables. Pero bueno, por muchos jugos, licuados, batidos, otras bebidas que se tomen, hay un líquido que nunca debe de faltar. ¿Ya se imaginan cuál es? ¿Ya saben? Así es, el agua. Cualquiera de las curas de desintoxicación, de tratamiento o adelgazamiento, deben de ir acompañados de varios vasos de agua al día. Así es, mínimo, ya les diremos cuántos. El agua es el disolvente universal de la materia viva. Limpia el cuerpo por dentro y por fuera. Ninguna bebida calma la sed como el agua fresca y pura. Así es. Y podemos encontrar que está el agua potable, el agua alcalinizada o filtrada, el agua mineral, agua tratada, el agua purificada o destilada. Hay muchísimo tipo, pero, pues, ¿cuánta agua debemos de beber? No solamente cuando se tiene sed se tiene que beber. Para mantener una buena función en los riñones adecuado, pues es conveniente beber tanta agua como para que la orina sea de color claro. Así es, si el color de la orina es amarillo intenso, significa que no se está bebiendo suficiente agua. En general, de 6 a 8 vasos diarios, esto es más o menos de 1.5 litros a 2, esto es suficiente, pero esa cantidad depende de la temperatura ambiente y del tipo de alimentación. Hay que tomar mucha agua para sentirnos también muy saludables, refrescantes. Y bueno, después del agua, la bebida más refrescante y saludable, pues son los jugos y licuados. Esta elaboración, pues supone tener que procesar mecánicamente las frutas y las hortalizas. Tienen muchísimas ventajas, dan una energía matutina al tomar jugo por las mañanas. Proporciona un impulso natural de energía que hace innecesario el uso de estimulantes como el café, por ejemplo. Tienen una alta dosis de vitaminas y antioxidantes, una óptima absorción de las fibras, de vitaminas, de minerales. Son desintoxicantes, depurativos. Se aprovecha mejor todas las partes de las hortalizas. Tiene una mejor aceptación. Los licuados, por ejemplo, también contienen toda la fibra. Son saciantes, son nutritivos. Obvio, bueno, en el libro que les comento, ahí te especifica, ¿no? Porque hay jugos, hay licuados que te puede provocar también molestias en el estómago, si se beben muy rápido, por ejemplo, ¿no? O pueden también subirte la glucosa, por eso hay que saber qué jugo o qué licuado es preferente para ti. Pues lo ideal es consumir los jugos y licuados recién hechos. Pero por cualquier circunstancia, si no fuera posible, pues se logra prolongar hasta 3 días su valor nutritivo y propiedades, siguiendo estos sencillos consejos. Añadir el jugo de medio limón por cada vaso de jugo o licuado en caso de que no forme parte de sus ingredientes. El limón es un poderoso antioxidante que evita la descomposición de los nutrientes. Otra puede ser guardar en un recipiente cerrado. El contacto con el oxígeno del aire favorece la oxidación de las vitaminas, así que hay que guardarlos súper bien sellados o conservar en el refrigerador. No, porque es un lugar frío, oscuro, favorece así la conservación. También el reducir la cantidad de azúcares o endulcorantes añadidos a las bebidas, se evita el exceso de calorías, se puede disfrutar más del sabor natural de los jugos licuados. Hay que usar preferentemente que sean no nutritivos, por ejemplo, el stevia es sin calorías. Los nutritivos, pero pues tienen calorías, puede ser el piloncillo, la miel de abeja. Pues así podemos evitar la obesidad, la diabetes, la osteoporosis y algunas enfermedades cardiovasculares. Otras bebidas son las bebidas de cereales. Así es, como la malta, el atole, ¿no? Emoliente peruano, la horchata, y así en todos los países pues existen diferentes tipos de estas bebidas de cereales que son muy deliciosas, o también las leches vegetales. Por ejemplo, está la leche de arroz, la leche de soya, la leche de alpiste, la leche de avena, la de almendra, que realmente son muy ricas y tienen muchísimos beneficios. La leche de coco, por ejemplo, que también es súper nutritiva. Por ejemplo, la leche de almendra, pues es una alternativa más a la leche de vaca, especialmente cuando esta es causa de alergia o intolerancia. Sin embargo, aunque tiene ventajas sobre la leche de vaca, su valor nutritivo es un poco inferior. Hay algunas marcas comerciales, pero también la podemos realizar en casa. Tienen muchísimas propiedades. Una de las más comunes, bueno, es rica en vitamina del grupo B y la E. Es fuente de calcio, magnesio y potasio. Es digestiva. Ayuda a reponer minerales tras la gastroenteritis, por ejemplo. Es prebiótica. Baja en colesterol e infinidad más de propiedades. También están las alternativas saludables a la versión con alcohol o sin alcohol. Así es, saludable, por ejemplo, el vino. Una copita de vino tinto después de comer es recomendable como cardioprotector. Así que no se me emborrachen, nada más una copita. Otras bebidas sin alcohol, los cócteles. Deliciosos. Hay algunos que son muy frescos, adecuados para este calorcito tan rico que de repente está haciendo. Y a veces agotador, que dan ganas de llegar y vaciarte el agua. Pero un coctelito cae súper bien. Los cócteles sin alcohol están de moda siempre, tienen muchas ventajas sobre los cócteles tradicionales, pues ya que estos tienen sabores diferentes,

y media. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quiere escuchar tus ideas? Llámanos. Ya estamos de regreso aquí con las bebidas y bueno, así como hay bebidas buenas, hay bebidas que son muy inconvenientes, por ejemplo, los refrescos y el alcohol como tal, ¿no? Quizá refresquen, pero ni quitan la sed ni contribuyen a la salud. Al contrario, los refrescos azucarados, cómo aceleran el envejecimiento. Así que es un riesgo para la salud. Existen muchas bebidas refrescantes y saludables como para tener que recurrir a los refrescos, pues que son elaborados a base de ingredientes artificiales. También el café, el té, el mate y guaraná son bebidas con cafeína que pues tomarlos constantemente también son dañinos para la salud. Las bebidas energetizantes, bueno, ya tenemos un especial de ellos. Hablamos al respecto y bueno, el alcohol sobre todo, sabemos que es muy dañina para la salud. Así que, pues vayan por su libreta, por su lápiz, vamos a dar algunas recetas de licuados, de bebidas, pues para cada parte del cuerpo. Bueno, no todos, vamos a comentarles algunas. Entonces, pues, córranle por ellos. Vamos a hacer leche de avena, así es. Aunque se encuentran en muchos comercios ya preparada, no es lo mismo que hacerlo con tus propias manos. Tiene muchísimas propiedades, es muy suave para el estómago, para el intestino, lo puedes digerir muy fácilmente, favorece la concentración, reduce el colesterol. Y bueno, los ingredientes son los siguientes: para 4 porciones de unos 250 mililitros, son 150 gramos de copos de avena crudos, unas 10 cucharadas, 4 a 6 dátiles o un puñado de uvas pasas sin semilla o 2 cucharadas de melaza o azúcar integral. 4 tazas de agua y media cucharadita de canela. La elaboración es la siguiente. Ponemos la avena con los dátiles o pasas o azúcar y una taza de agua en la licuadora. Trituramos hasta formar una pasta homogénea. Añadir el resto del agua, agitar y dejar reposar de 2 a 4 horas. Pasar por un filtro de tela escurriendo bien. Añadimos la cadena y opcionalmente stevia. ¿Qué tal? Súper fácil y deliciosa leche de avena. Vamos con el poder cerebral. ¿Tienes agotamiento nervioso, estrés, depresión? este batido es buenísimo. Es mucho mejor que los estimulantes. Ningún estimulante artificial, como por ejemplo la cafeína, tiene un efecto tonificante comparable como este batido. Los ingredientes son los siguientes. Para 3 porciones de unos 250 mililitros. 2 tazas de leche de avena, de la que ya hicimos, por supuesto. Puede ser comercial o elaborada en casa. 1/2 taza de moras. 1/4 de taza de arándanos. 1/2 taza de fresa. Puede como alternativa ser guayaba. 1 cucharada de germen de trigo. 4 dátiles sin hueso. 6 nueces. Y la preparación es: trituramos las nueces con la picadora. Colocamos todos los ingredientes, excepto las nueces, en la licuadora y batimos hasta tener una mezcla homogénea. Servimos en vasos y añadimos las nueces trituradas por encima. No hace falta endulzarla. Es totalmente vegetariana. Contiene gluten. Es no apto para celíacos. Es recomendado para diabéticos. Precaución con las nueces para los alérgicos. Tiene un poder antioxidante de 110% del valor óptimo diario. Súper, súper poderoso. ¿Tenemos insomnio? Bueno, pues el jugo de cereza. Necesitamos 2 tazas de cerezas deshuesadas. Las pasamos por la batidora, filtramos con un colador, diluimos con agua al gusto. El jugo de cereza tiene propiedades somnífera, sedante, antiinflamatoria, antirreumática, antioxidante, alcalinizante. Es vegetariana total, sin gluten para los celíacos, diabetes. Para todos los que tienen diabetes, está recomendadísimo. Y bueno, sin preocupaciones para los alérgicos. Y tiene un poder antioxidante del 130%. Súper buenísimo. Vamos con algo del aparato respiratorio. Si tienes tos, además de los clásicos jarabes, los jugos también ayudan a combatir la tos y a limpiar las vías respiratorias. Los ingredientes para una porción de unos 250 mililitros son un bulbo de hinojo, 1/2 cebolla, 3 zanahorias, 1 cucharada de miel y la preparación es la siguiente. Pasamos el hinojo, la cebolla y las zanahorias por el extractor de jugos. Añadimos la miel. Conviene tomar el jugo a temperatura ambiente, no frío. Para los diabéticos, uso moderado, es vegetariana total, sin gluten y sin precauciones especiales para los alérgicos. Es antitusiva, mucolítico, pectoral, alcalinizante y digestivo. ¿Tienes bajas las defensas? Bueno, este jugo es inmunoestimulante, antibiótica, antioxidante, protector de arterias, neuroprotector, protector de la visión, antianémico, anticancerígeno. Y bueno, los ingredientes son para 2 porciones de 250 mililitros, 1 taza de arándanos, 1 taza de leche de coco, 3 cucharadas de jugo de limón, 2 tazas de col lombarda. O sea, la morada. Pasamos la col y los arándanos por el extractor de jugos. Añadimos al jugo resultante la leche de coco y el jugo de limón, removiendo bien para que se mezclen. Endulzamos al gusto. Buenísimo para los diabéticos, vegetariano total, sin gluten y sin precauciones especiales para los alérgicos. Excelente para aumentar nuestras defensas. Síganme para más recetas.